entraña. Pecado mío, alma mía. Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse, en el tercero en el borde de los dientes. Lolita. Era Lo, sencillamente Lo por la mañana. 1,48 m de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero mis brazos siempre era Lolita. Tuvo Lolita una precursora. Por cierto que la tuvo. En verdad, Lolita no pudo existir para mí si un verano no hubiese amado a otra. En un principado junto al mar sucedió. ¿Cuándo? Tantos años hace de que naciera Lolita como tenía yo ese verano. Repaso una y otra vez esos míseros recuerdos y me pregunto si fue entonces, en el resplandor de aquel verano remoto, cuando empezó a hendirse mi vida. O mi desmedido deseo por esa niña no fue sino la primera muestra de una singularidad inherente. Estoy persuadido, sin embargo, de que en cierto modo fatal y mágico, Lolita empezó con Anabel. Como yo, Anabel era de origen híbrido, medio inglesa, medio holandesa. Hoy recuerdo sus rasgos con una nitidez mucho menor que hace pocos años, antes de conocer a Lolita. Hay 2 clases de memoria visual. Con una, recreamos diestramente una imagen en el laboratorio de nuestra mente con los ojos abiertos. Y así veo a Anabel. En términos generales, tales como piel de color de miel, brazos delgados, pelo castaño y corto, pestañas largas, boca grande, brillante. Con la otra, evocamos instantáneamente con los ojos cerrados, en la oscura intimidad de los párpados, el objetivo. Réplica óptica de un rostro amado, un diminuto espectro de colores naturales. Y así veo a Lolita. Tenía el más profundo respeto por las niñas ordinarias, con su pureza y vulnerabilidad, y bajo ninguna circunstancia habría perturbado la inocencia de una criatura de haber el menor riesgo de alboroto. Pero cómo latía su corazón cuando vislumbraba entre el montón inocente a una niña demoníaca. Enfant charmant et fou. De ojos turbios, labios brillantes, 10 años encarcelado. No bien le demostraba a uno que le estaba mirándola. Y así pasaba la vida. Era perfectamente capaz de tener relaciones con Anabel, pero suspiraba por Lolita. El desarrollo del seno aparece tempranamente después de los cambios somáticos que acompañan la pubescencia. Y el índice inmediato de maduración asequible es la aparición de pelos. Mi mazo de naipes estremece de posibilidades. Un atoli en su soledad, la temblorosa hija de un pasajero ahogado. Querida, este es solo un juego. ¡Qué maravillosas eran mis aventuras imaginarias! Mientras permanecía sentado en el duro banco de un parque, fingiendo sumergirme en un trémulo libro.